Lastre para estabilizar esta nave vacía que partía a conquistar. Topo con humo de sueños, espejismos de estrellas, bitácora a bordo, el rumbo no encallar. Tras un velo se puede respirar y su dulce gasa te permite mirar. Mas no son más que brumas, sombras de penumbras, blanca ceguera para desasosegar. Mas cada amanecer renueva la vida en un nuevo despertar. Siempre dormido, perdido en este mar. Aroma de jazmín que te pierdes entre incienso, donde tu jardín un hombre dudó de cuanto veía. Se encontró y te encontró a ti, y me vuelvo a preguntar qué equilibra esta balanza, y quiero pensar cual mota de estrella pesa más, una muestra de afecto que un kilo de iniquidad. Mas cada amanecer renueva la vida nuevo despertar. Siempre dormido, perdido en este mar. Mas cada amanecer se abren las puertas que vuelvo a cerrar. Gesto diario, ya diario, se abrirán sin vistas de un final, sin libro de culpas, arrojado a la libertad. Siempre es presente el principio, el comienzo del final.